Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado del estudio ADSB Medios en San Salvador, El Salvador para todo el mundo. Este es Robbie para ustedes, empezando una nueva Charamusca con mi querido amigo Omarcito. Hola, hola amigos, bienvenidos a La Charamusca, episodio número 295, grabado el 26 de octubre del 2011. Estoy súper contento de estar aquí con ustedes, súper contento de que tenemos casa llena y que también tenemos por acá a nuestro amigo Guillo. Bienvenido, Guillo. Hola a todos, aquí estamos ya con las pilas superpuestas para una charamusca más. Muy contento también de compartir con ustedes estos micrófonos y también de que nos acompaña Ale Mejía desde la distancia, pero cercana en el corazón. Hola, hola, un saludo desde acá. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos empezando esta media semana? Estamos bien, estoy súper contenta de estar una semana más con ustedes, de estar hablando bien del país. Me hace recordar y me hace confirmar que vale la pena regresar. Eso, okay. Pedro, vale. Mire, y tenemos ahí una cultura chupística pendiente que empezamos a hablar ayer. De manera informal, con Karencita. Y bueno, tal vez, yo no sé si... ¿Cuál Karencita? Karen Fernández, quien nos estuvo visitando hace unos meses, tal vez hace un año, con Fundacida. Así que empezamos a hablar así de lugares del Salvador. Yo creo que más adelante podemos ya hacerlo, sacar un poco más de ideas, a ver qué lugares actualmente queremos, okay, ir a ver. Está Karen. Cabal. Ah, sí, es cierto, ya me acordé. ¿Qué episodio fue? El 219. ¿Sabes que así ya fue hace como unos 80 episodios, pero? Ah, sí, un montón, porque estamos hablando de... Ale. Sí. Hola. 80. ¿Cómo anda vestida? Uy. Guillo, te pregunto porque quiero saber cómo está el clima ya. Qué gente más malpensada. El clima, aquí en San Francisco siempre es impredecible. Ajá. Por ejemplo, el domingo andaba en el mar, pero el lunes amaneció ya otra vez súper nublado. A ponerme el suéter, hasta bufanda saqué ese día. Ah, o sea que hay que andar bien abrigado, pero con ropa fácil de quitar, así como con velcro, ¿eh? Hay que usar layers, hay que usar varias capas de ropa. Pero okay, ahorita sí, ya los días están otoñales. Se siente, okay, el viento típico de... Pues sí, ya se empezaron a caer las hojas. Y el viento allá es como... Cambiando. El viento cuando norteya ya... se siente como los vientos de octubre aquí, que se siente como los vientos de octubre aquí, pero la temperatura es más baja. Ah, okay, sí. O sea que es problemático para las bichas que les levanta la falda, porque sí sienten, sí, aquel chiflón helado allá abajo. Sí, y el año pasado que yo estaba viviendo en Michigan, uh-huh, obviamente la temperatura era muchísimo más baja que aquí. Y el cambio de estaciones es mucho más dramático. ¿Difícil ver bichas en falda ahorita? Difícil. Con varias faldas. Layers falda de faldas. No, falda y medias. Falda y media. Falda y media. O sea, la rodilla. Falda y medias. Ajá, ya, ok. Perfecto. Bueno, gracias por el panorama. Pero son unas medias todas peludas, pues así para el frío. Las medias, de todo tipo de medias, de las normales. De esas que son, como se le dicen, ale mosca. Ajá. Medias de piel de yeti. Va, yo ahora acá en Estados Unidos vine a redescubrir la función de las medias. Ajá. O sea, por el frío, ¿vea? Para que vos sigas ocupando, o sea, las faldas y las medias te protegen. Cubren por el frío, te protegen del frío. Ah, pero en El Salvador yo nunca entendí por qué. Porque las mujeres se ponían medias. O sea, mira, aquí hay bastantes cosas que no entendemos. Por ejemplo, ¿por qué las mujeres se bañan con fustán? ¿O por qué las mujeres todavía usan fustán? ¿Usted alguna, ajá, vez usó fustán? No, yo nunca ocupé un fustán. Nunca he ocupado. ¿Combinación? No. Tampoco. ¿Qué es combinación? Combinación. Es como un camisón. Es como un camisón, pero ese es para dormir, ¿o no? No, es para andar debajo del vestido. Ah, no, hombre. Combinación se usa debajo del vestido. Sí, uh-huh, es como un fustán largo. Híjole. Es como un camisón para dormir. Es que el fustang, si no tengo mal ese dato, es para que no se les transparente nada cuando se ponen así a trasluz, digamos, del exacto. sol. Sí. Pero, ahora es peor porque se le ve el fustang. O sea, no entiendo yo esa función. Y hay gente que todavía lo usa, ¿vea? Sí. Sí, yo me acuerdo de mi abuelita. Uh-huh. Ocupando fustán, pero ni a mi mamá ni yo nunca mi abuelita fustán. También ocupaba fustán. Okay, o sea que usted le agradece a su mamá que ella no siguió esa tradición. Ajá, si no, totalmente. San Francisco, mándenme fustán. Aquí no venden, man. Misión, buscar un fustán. Imposible. Es imposible. Ya. Allá tal vez se los ponen, pero sin solo el fustán, vea. No. Sin nada encima. Allá se llama lingerie, es. Ajá. Sí, no, a mí sí, fustanes sí no he visto ya en bastante tiempo. Sí, porque no habría una línea de fustanes en Victoria's Secret, ¿verdad? Ajá. Lo que sí me llega son esas pitas que tienen en las medias. Ah, pero es que eso no tiene nada que ver con fustanes, papá. No, pero con medias, sí. Los ligueros. Ligueros sí, ¿verdad? Son ligueros. No son ligueros, sí. ¿Cómo se llaman, Ale? No se llama así, espérense, busquemos. Yo creo que son ligueros, son los que se ponen las novias en las bodas. Ajá, pero ajá, que, eso es lo que se ponen las novias en las bodas. Para que no se bajaran las medias. Las medias es que lo época. Que pasa es que la traducción libre sería leggings, y leggings son otras cosas. Allá se debe de llamar, no sé, en inglés no sé cómo se llama, pero aquí son ligueros. Ligueros son. Sí. ¿Y cómo se llama la pita esa? Que no, que es lo que se ponen las novias que vos le quitas y que la aventás. ¿No es ese liguero? No, esa es la liga. Esa es la liga. Esa es la liga, muy bien. Ah, sí, pues sí. Le decís unas ondas que van como que llevan unos cinchos aquí amarrados arriba. Ajá, cabal, cabal. Sí. Que aquí está, ven, según Wikipedia. Ajá. Ajá, cabal. Liguero. El liguero o portaligas es una prenda interior que sirve para sujetar las medias. Se sujeta. Uy, la perece que tenés esa foto ahí, a medias son pesadas, vos, porque. Sí. Uy, gran estructura se arriba. Titanio, esa sí, no, dicen que se podían también pegar al corsé en la época, hace tiempos. Cuando se usaban corsé. Eso también haría sentido, fíjate. Como que va junto con el corsé. Ajá, sí, va junto con el corsé. Me llega, me gusta la forma de pensar de Wikipedia. Que esos corsellos siento que está bien que le dejen todo ese gran piterío atrás, vea, pero debería tener velcro por delante para solo fla. Sí, porque si no así, ¿ves? Sí, pues sí, si no. ¿Cuál? Mira, pero fíjate que estaba viendo también que hay como ligueros para calcetines, cara. Eso es cierto, fíjate. ¿Qué tan? Yo calcetines. Lo que digo es qué tan aguados tienen que estar los calcetines ya para que necesites algún aditamento para sujetarlos. Nunca te has fijado. ¿Sabes quién usa eso? David Letterman. Él cuando se subía los pantalones para hacer no sé qué, un su chiste que hacía, y se le veía así, que tenía es como un liguero de calcetines. Como un liguero, pero no creo que hasta el calzoncillo, vea, esa. No, llega hasta como hasta antes hasta de. La pantorrilla. Hasta la pantorrilla. Ajá. ¿Sabes cómo se llaman? Ajá. Sock suspenders. Está. Te lo pones arribita en la pantorrilla. Cabal. Y de ahí con un botoncito en el calcetín. Yo preferiría comprar calcetines nuevos, viejo. Sí, fíjate. Aunque fíjate que tiene sentido porque a veces cuando te pones algún tipo de calcetín, como aquellos como que son, unos como que son de aquellos que usaba la nona, Roby. Ajá, cabal. De tele cebolla. Ajá, sí. Eso cuando ya, después de que ya los usaste una vez, papá, si no tienes sock suspenders, throw them away. Sí, que se ocupaba para, ¿sabes para qué se ocupaban? Ajá. Según esto que estoy viendo, antes, como no habían todos los materiales elásticos que hay ahora, los calcetines eran como de lana, onda así caliente. Entonces, y tenían que ser de la forma de la pantorrilla para que te quedara ajustadito. Pero se iban para abajo porque no había elástico, pues. Entonces, tenías que ponerte el... Eso es lo que yo voy, que solamente yo le diera el uso a los calcetines cuando a veces que vos estás trabajando. Hijo, estos calcetines ya no quieren. Entonces, a cada rato te los estás subiendo. Pero yo lo que hago es que ya ese día lo mismo los liquido, pues, o sea... Y sabes que te das cuenta cuando te estás poniendo un calcetín que no te va a Sí, va a te das cuenta, día. Sí, sí. Te lo estás poniendo y hasta hace un ruidito a veces. Como aquel hule vencido, ¿verdad? Ajá. Y además te decía, ya no la hizo, no aguanta. Es cierto. Sí, ya me ha pasado eso, man. Lo otro triste, que no sé si les ha pasado, les tiene que haber pasado, que es que a mediodía se te abre un hoyo en el calcetín. Vos te pusiste el calcetín sin ningún problema. Ajá. Pero a mediodía empezás a sentir que el dedo gordo... ya va para afuera. Ya va para afuera. Sí, sí, sí. Pero fíjate que normalmente ajá, es que ya había ahí un daño. Entonces se ahí es como que se liberó Willy, ¿me entendés? Pero no es de que en el momento rompió así todo. Sí, ya me ha pasado eso también, fíjate. Sí, y bueno, a mí me ha pasado, pero empezando el día. Uh-huh. Y es bien incómodo porque Willy quiere terminar de liberarse. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, yo lo que he optado por hacer es darle vuelta, cambiar de pie el calcetín para que te quede en el dedo chiquito. Ya no se sale. Ya no se sale. Está bien rebuscado ese tubo. Sí, no, y después de un rato vas a tener el dedo chiquito y su amiguito de la par saliendo por ahí. Sí, es muy incómodo, man. Yo mejor lo dejaría ahí, fíjate. Pues sí, pero ¿y qué haces si ya estás en tu trabajo y te toma una hora llegar a tu casa a cambiarte? Es cierto. Pues sí. Entonces, ¿quién dice saludos? Roberto de Orlando. ¡Ey! ¿Qué onda, Roberto de Orlando? Saludos. Roberto Miranda. ¿Qué onda? ¿Problemas con calcetines por allá, Roberto? ¿Todo bien? No le vamos a preguntar cómo anda vestido. No nos interesa el clima de Orlando. No. Ya sabemos que hace calor. Sí, sí, sí, sí. Ya hace calor. ¿Qué otras cosas te suceden con los calcetines? ¿O con otras cosas? No les ha pasado. Bueno, eso no, a Robbie no le ha pasado, porque a Omar es posible que le haya pasado que cuando te echas gelatina en el pelo, como que a veces no te echas suficiente o algo así, y ya a mitad del día ya sentís que no andás gelatina, viejo, ya se te ha vencido. Ya, ¿cómo se te vence la gelatina? Empiezan a pararse pelos así, donde no deben. O ahora me pasó algo, fíjate. Ajá. Que llegué al mediodía a mi casa y comí, vea, dejé al niño, comí y subí a lavarme los dientes, y cuando me vi, viejo, me estaba najarrizando, viejo. ¿Qué? Con barba ya al mediodía, ¿qué? Me volví a rasurar. Al mediodía. Sí. Fíjate que nunca me había pasado o no me había fijado. O la otra probabilidad es de que no me rasuré bien en la mañana, porque sí, por la hora fue medio a la carrerita. Yo cuando no tengo tiempo de rasurarme bien, me dejo el candado. Pero es difícil eso porque tenés que estar calculando dónde no te vas a rasurar. Sí, cabal. Pero es mejor a rasurarte mal parejo. Entonces, mientras que así te concentras en rasurarte bien de lado y no andas de repente que andas con un pedazo... Un pelo así grande. Un pelo o un lote completo que te queda... Como, un lote, ¿eh? Sí, como una parcela, una digamos. Una parcelita es que cierto. Te queda peluda en el buche o... Es cierto, eso pasa también. La vez pasada nos fuimos de retiro con la Caro. Y una de las actividades era como verte de cerca, uh-huh, fijamente por cierto tiempo. Uh-huh. Y entonces, ¿qué ves? Entonces te pregunta, mira, ¿y vos qué ves? Y la Caro me dice, te rasuraste mal ahora. Es lo que es lo primero. Me andaba una parcelita abajo de la nariz. Uy, a tipo Hitler. Uy, no, es la peor parcela que te puede quedar sin rasurar, viejo. Sí, lo peor que de lado, ni siquiera centradito, sino que como de lado. Uh-huh. Ya no pude, y no andaba rasurado, ya no pude pasar tranquilo. Uy, amén. Así es que, bueno, ¿qué otra cosa? Pero eso sí me pasó, fíjate, me volví a rasurarme. Mala onda, bro. Como que hay algunas comidas o algo como que... Que hacen que fomentan el crecimiento de los vellos. Ya voy a revisar si no hay luna llena, fíjate. ¡Ay, calmate! Lobo hombre en París. Y mira, dice Roberto de Orlando que solo tanga usa, dice. No, yo sí, eso sí nunca, fíjate. Y vos boxer sos, veo. Boxer soy yo, sí. Así es. Y vos, Omarcito, boxer. No, boxer Omar también. Pero fíjate que los boxer que prefiero yo son los boxer que son así como de algodón. Ah, los que te quedan pegados a la pata. No. Que son los típicos boxer, pero de algodón, versus unos que son como de tela. Que son como de tela de camisa. Ah, sí. Que esos como que no se... por ratos cuando uno se sienta o algo, como que se desacomodan, ¿me entiendes? Sí, cabal. Hay unos que se van como enrollando. Eso. Son incómodos. Pero esos son pegados hacia a la pierna, nunca he usado. No, como que vas a andar en bicicleta. Ajá. No, yo de eso ocupo. Tenemos una mini invitadita. Ajá. Qué linda. ¿Quién está aquí? Hoy aquí está con nosotros Luciana, fíjate, mi hija. Ay, Luciana. Diga hola. Hola. Ay, qué linda. Ay, qué bonito. ¿Qué tal estás, chica? Bien. ¿Cómo te has portado? Bien. ¿Ya estás lista para Halloween? Sí. Ah, ¿De qué te vas a disfrazar? De la princesa de Rapunzel. ¿Cuántos años tiene Luciana? 3. Ay, qué lindo eso. La princesa Rapunzel de 3 años. Mira ese corte, ese peinado está como para Cat in the Hat. ¿El que tiene ahorita? Sí. O una mini versión de Amy Winehouse. Es que te acabas de bañar, ¿verdad, mi amor? Sí. Entonces, para como el pelo no se lo lavamos todos los días porque es un montón. Un colochero. Mira, eso Lucy, quiere decir que nosotros nos podríamos lavar como cada 30 segundos. Te quiero hacer una pregunta. ¿Y en las mañanas te da mucho frío para bañarte? Sí. Preferís bañarte mejor ahorita, ¿verdad? Sí. Ay, qué bueno. Excelente. ¿Y qué aprendiste hoy en el kinder, Luciana? Con los murciélagos aprendí. Ajá. ¿Qué aprendiste de los murciélagos vos? En los murciélagos de triángulo. Ah, de triángulo los hicieron como el Mr. Maker. Ajá. Ey, qué chivo. Ah, de papel de cartulina. De papel de cartulina. Papel negro. De papel negro. No, de papel rosado. Ah, hicieron murciélagos rosados. Y después le pegamos las alitas. Ajá. De esos ni allá en el bosque de la Ale hay. Sí, no. No. Es que eran albinos los. Es que salen en la noche los murciélagos. Ah, en realidad podrían ser rosados y no sabemos. Sí, que vos todos lo ves negro a esa hora. Sí, tenés razón. Okay, todo estaba claro hoy. Sí, ahora ya todo tiene sentido. Hay de diferentes colores, son como los pollitos que venden en el mercado, digamos. Lo que se dan los magos. Es por la hora. ¿Cómo? Que los magos viven en una cueva. Los magos viven en una cueva. De veras, ¿no? Por eso es que no nos los vemos mucho, ¿verdad? Solo para eventos. Salen de la cueva. Ok. Pregúntenle pues ahí para que hagamos una diferencia. Pero los murciélagos. Ajá. Viven en una cueva, me dijo la Miss. Ah, correcto. ¿En cuál cueva? En una cueva bien grande que se meten. Ah, ¿y cuántos murciélagos caben en la cueva? Solo en parejas. Ah, sí, también tiene sentido. De dos en dos. Y después salen y entran otros dos murciélagos. Oh, my God. No, Robby. Ey, cálmate. No, me calmaste, Robby. Wow. Mira, estás mal cuando el guío te dice, ey, cálmate. Sí, Robby. Sí. Uy, ya te pasaste de la línea, pero... Pero no. ¿De cuál línea decirle? Mira, así que la cueva oscura. Y te contó la Miss que duermen así, patas arriba. Colgaditos, ajá. Boca abajo sería, ¿verdad? Boca abajo, patas arriba. Patas arriba, sí. Pero colgaditos. Ajá, colgaditos. Y colgados de los pies. Mira, y esos habría que preguntarle a la Miss si se duermen. No, vea. ¿Qué? No duermen colgados de los pies. No duermen colgados de las alas. No, son de las patillas, creo. Creo. No, sí, yo y creo se ponen, que... Y se ponen los plazos. Creo que tiene razón, Robby. Tienen en las alas, tienen como unos ganchitos. Unos ganchitos, yo creo sí, que de tiene las alas. Lógica, pero porque ven, si una... no, el reflejo cuando están dormidos se cayeran, men. Si fuera de las patricias. Sí. ¿O no? Sí, mientras que así te mientras puedes, que te así puedes es como... Sí, te relajas más. Te relajas, o sea, te colgaste. Capaz antes así era, pero ahí está, mira. Es como de las patas, pues. Es como de las patas, a fíjate. Ver. Sí, las alitas las ocupan como para taparse. Mira, y esa mara que no pueden hacer nido, vos. No conocen el concepto de un nido, digo yo. Yo creo que ellos cuando alguna vez gente como ahí están, mira, son de las patas, Robby. Sí, es que cuando... ¿Para qué necesitas un nido cuando tenés esas alas bien chivas para taparte? Es que así vos. Son, así son. Ajá. Así son. No, pero yo pregunto que si no conocen el concepto de nido, porque creo que incluso para ellos sería más cómodo, más cozy estar en un nido versus estar colgado toda la noche. Uh-huh. Sí, la verdad es que se podrían echar, ¿ve? Se podrían echar, con que se echan los elefantes. Mira, no es por nada, o sea, pero yo creo que el hecho de que nosotros tenemos un dedo gordo en la mano... No, algo, es que los que elefantes comen otra cosa. Los elefantes es otro animal, ¿verdad? Esos no se cuelgan. Bendito sea Dios. ¿Y por qué no se cuelgan los elefantes, Lucy? Es que no son murciélagos. You dumbass. Está bien. Buena respuesta, mi amor. Buena respuesta, Luciana. Excelente respuesta. Sí. Ok, cabal. ¿Y qué más aprendiste ahora en el kinder, Lucy? Es que aprendí de muchas cosas de Halloween en el kinder. Uh-huh. ¿Hicieron calabazas? No. Ayotes. Ay, ya como salen las fotos con una calabacita así miniatura. Pero es que no hicimos murciélagos, es que estábamos hablando de Halloween. En el kinder. Ya. Y hicimos el baile navideño. Ah, también empezaron a practicar el baile navideño. Sí. ¿Y de qué se van a disfrazar para el baile navideño? No sé, no sabemos. Todavía no saben. No, yo ya sé de qué se va a disfrazar Pablo. ¿Y vos? No he preguntado. No. Pero ya mandé el yo visto. Yo tampoco. ¿Y te lo van a prestar? ¿Cómo? ¿El traje? No, yo creo que es nuevo. No, por eso, pero te lo puede prestar Javi, ¿no? Y el traje para Marco va a ser de calavera. Para Halloween. Marco es el hermano, por cierto. Thriller. No, Pablo va a salir de Hombre de Nieve. Ah, de veras. Sí, yo creo que los rotan todos los años los disfraces. ¿O será que va a ser un único Hombre de Nieve ahí en el árbol? En medio. El árbol de Navidad. No, ojalá que no. Bueno. ¿Alguna última pregunta antes de que mandemos? Porque la chiquitina ya se va a tener que ir a dormir a su camita. ¿Verdad, princesa? No, porque tengo que comer. Vaya, pues espérate, te vamos a hacer una última pregunta, cada quien. Vaya, cada uno te va a hacer una pregunta, empezando por el tío Guido. A ver. ¿Cómo se llama tu mejor amiga del kinder? Mía. ¿Mía? Okay. Sí, tuya. Ajá, ya hice mi pregunta. Ok, a ver. Bueno, yo... Luciana, ¿cuál es tu show favorito de la tele? Cariñositos. Ah, los cariñositos. Ositos cariñositos. Yo. A ver. Luciana, ¿cuál es tu color favorito? Blanco. El blanco le gusta. Papá blanco, para ti te fue. Me gusta el blanco. Es raro que una niña diga el blanco, fíjate. Ajá. Está bien, pero te felicito. Está bien, ajá. Sí, muy bien. Va mi pregunta, Lucy. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Voy a colorear un esqueleto. Muy bien. Excelente, un aplauso a la ¡bravo! Niña. Gracias, Lucy. Gracias, princesa. Hoy sí se va a ir a comer la princesa, así que vamos a desconectarla ya. Nos vemos, princesa Caramelo. La traducción libre que voy a hacer de voy a colorear una calavera es que va a ser ortopeda. O dentista. O dentista, podría ser, correcto. Dile que hable inglés muy no, tarde. No, fíjate que ella no habla inglés todavía no. Estamos. No sabemos por pero qué. Bien, porque... Pero bien desenvuelta, veamos. Sí. Ah, esta bien sí, esta es tremenda. Cosa seria. Esta bien chica bonito, sí, habla. Ah, gracias. Si no, Omar no la despacha, o sea, aquí se vuela. Ah, ya feliz. Sí, sí. No, y siempre que entra aquí al show, al estudio y ve los micrófonos, se pone a cantar. Ay. Se pone a cantar, hace un baile y toda la cosa enfrente de los micrófonos. Okay. Se cree la Katy Perry. Pero bueno. Okay. Bueno, hey, antes que se nos pase y se nos olvide, mandarle saludos a toda la gente que ha cumplido años, empezando por nuestro querido Marcito. Sí. Cumplió años este domingo. Feliz cumpleaños, mi querido. Felicidades. Gracias. Felicidades también al doctor David Vara Egan, Rotario, sí, que cumple años mañana. Y a Ernesto Enríquez. Espérate. Y a Frida Larios, que cumplen años este día. David, que no es el 24, pues. ¿David Vara? Sí, yo entiendo que es mañana. Ayer fue 24, antier fue 24 lunes. Sí, yo 24. Pensaba que él cumplía años el 24. Yo también, porque ya lo empezaron a felicitar, pero alguien que lo conoce bien me dijo de que mañana es. No sé cuándo es la fecha oficial, pero bueno, felicidades. Bueno, felicidades. Y a Frida Larios y a Ernesto Enríquez, quienes nos han acompañado aquí en el Estudio A de SB Medios, también felicidades que hoy están cumpliendo años. Y a nuestro querido amigo y escucha Rark, que también estuvo cumpliendo años esta semana. ¿Y usted, Ale, cuándo cumple años? En junio, el 16. El 16 de junio. Pues, el otro año me felicito. El otro año. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Géminis, no? Sí, Géminis. Ah, okay. ¿Usted puede eso? ¿Cómo que es? Sí. Si yo te digo un mes, pues me decís que... Dale, probá. Si es para el doctor Guillowski, ¿cómo crees que no lo vas a ver? Sagitario. Julio. Leo. Ey, tenemos eco. Sí. Ale, quítanos. Hola. Nos está escuchando en los parlantes. No, en los headphones. Se me desconectaron por un segundo. Ahí está. Pero ya, ahí está. No está listo. Qué bien. Y has regresado a seguir platicando con nosotros. Le podemos decir a la Lucy que nos mande el cargador que me iba a prestar la mamá de la Lucy. Mayo, Tauro. ¿Y cómo que sabes? Porque me preguntaste a alguien que cumple años conocido. Por ejemplo, mayo es la Eli. Diciembre es mi papá. Entonces, pero la Eli no es de abril. Pero abril y mayo es abril. Es que finales de abril y hasta el 20 de mayo creo que es Tauro. Por eso me has preguntado. Julio. Vaya, Andresito, es Leo. Diciembre es tu papá. Mi papá. No, los demás no me los puedo. Sé que. Febrero. Junio es Géminis. Febrero, no sé, por ejemplo. Yo diría que Acuario. Febrero es como algo así. Yo diría Acuario. Me suena. Febrero, Acuario. No sé, sería tan fácil para mí ahorita buscarlo en Google, pero no tengo ni una pizca de ganas. Pizca de interés. Hasta ni sé cómo se llama esa pausada. ¿Cómo es los qué? Horóscopo. El zodíaco. No sabes. ¿Cuál es la diferencia entre zodíaco y horóscopo? No, es que el horóscopo son es. Son los signos. El horóscopo es. Es lo que te va a pasar hoy y el zodíaco. El horóscopo es como la predicción. La predicción. Ajá. Y el zodíaco son los signos. O sea, Leo, Capricornio, Cáncer, todo eso son los signos del zodíaco. Ay, el horóscopo. El horóscopo es un bicho que dice: yo pienso que a Capricornio le va a pasar va esto. Va a tener un viaje. Eso, ajá. Este día y que Sagitario le van a dar una buena noticia. Y que normalmente los que hacen eso son los astrólogos. No debemos de confundirlos con los astrónomos. ¿Cómo? ¿Algún astrónomo que hayamos tenido aquí en la Charamusca hace? Jorgito, el incrédulo. Sí, correcto. De hace varios años. Uh-huh. Fuera chivo volver a hablar con Jorgito, fíjate. Sí, fíjate. A ver qué a lectura. A ver si ya creen algo. O qué lectura nos podría dar de los eventos que están sucediendo en la Tierra ahora y si tienen algo que ver con los astros. No sería mala idea, fíjate. Contactémoslo a Jorgito. Vamos a preguntar. Es de la Sociedad de... De Astronomía. Astronomía. Uh-huh. Sí. No. Gracias, hombre. Pues sí. Ay, pues. Ale, la oigo ya bien lejos, mamá. Sí. Él la llevó algún pájaro esta niña. No, aquí estoy. Estoy planeando. Voy a ir a Michigan la otra semana. Entonces estoy buscando pupuserías o restaurantes o algo parecido para venir a contarles. ¿A dónde la Sisi va? No, la Cecilia está en Boston. Yo voy a Michigan. Ok. Así que el año pasado realmente no me hicieron tanta falta. Yo solo tenía pensado estar un año afuera del país y realmente no la busqué, pero ahorita sí voy a ir a buscar. Estoy viendo un restaurante en Ann Arbor, Michigan, que es donde está la Universidad de Michigan. Hay un restaurante que se llama Sabor Latino. Wow. Así que voy a ir a investigar. Y hay otros en Detroit que se llama El Comal Restaurant. El Comal. Restaurante Mi Casita. Así oye, que oye, ya tiene el Comal, es lo que yo te digo. Sí, ya tiene acento, ¿verdad? Sí, sí, sí. El Comal Restaurant. No, yo estaba leyendo. Pero es bien sutil, fíjate. No es el Comal, sino que es el Comal. Sí, es como, allá es un dejo, así. Mao, el Comal. Quit, bro. Uy, se me fue el internet. No, era pájaro. Mire, hazle una pregunta para ya dar por cerrado el tema de los pájaros. Ajá. Cuando pasan, no son color amarillo, así como Big Bird. Un rojo, un azul, un amarillo. Angry Birds. No les he puesto atención. Han de ser tipo avestruces que no vuelan, pero por el peso de los hijos. Pero en El Salvador así era, ¿no? Yo me acuerdo que tipo 5 de la tarde yo salía al jardín de mi casa y me ponía algo. Ah, no, cuando éramos chiquitos todos, sí. Vaya, también pues habían vientos de octubre en octubre. O sea. Ey, hablando de eso, acuérdense que donar a la Fundación Contextos. Ale, háganos el comercial de la Fundación Contextos, porfa. ¿Ahorita? Sí. Fundación Contextos es una organización que está trabajando en la educación de los niños en El Salvador. Están creando bibliotecas para que nuestros niños dejen de aprender memorizando y repitiendo y haciendo planas y aprendan a pensar y aprendan a leer y a ver a leer en su entorno, a leer en contexto. Usando el buen salvadoreño, que aprendan a usar la tetunta. Cabal. ¿Eh? Sí. La cabecita. Uh-huh. Bueno, Ale, y estamos también apoyándolos en recaudar fondos. ¿Me podría decir cuál es la URL de...? De Contextos. Es www.con-textos.org. Yeah. Se le olvidó un punto después de la última W. Punto. www. Punto. Punto. Uh-huh. Con-textos.org. Cabal. Okay, y ahí, si usted dona, estamos queriendo ayudarles a recaudar fondos para este mes. Si usted dona, ahí póngale Charamusca en el comentario de PayPal y nos van a mandar el listado de las personas que estén donando por este medio. Les vamos a mandar un podcast exclusivo y especial únicamente para los donantes de Contextos. Yeah. Así que ahí pónganse las pilas y les vamos a estar enviando este podcast sobre los vientos de octubre. Mira, el guión es el mismo signo menos, vea. Funciona, vea. Sí, funciona. Si estás en algunos teclados, deja ver. Con guión texto. No, pero guión bajo no te va a funcionar. No, no, yo digo el signo menos es el mismo guión normal. Espérate. Sí, el mismo. Sí, menos, sí. Ah, vaya, gracias. Solamente. Estamos. Sí, se ven igual. Se ven igual, vean. Aquí puse este menos y puse este guión. Vaya, ven, ya les enseñé algo. Vamos bien. Ey, ¿qué onda con la Choli, vos? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso de que está haciendo 40 voces al mismo tiempo? Ajá. ¿Cómo está eso, vos? ¿No lo has oído? Yo lo estuve viendo hoy en Choli TV, el canal en YouTube. Ajá. Sí. Que está... los está entrevistando el otro, el Chamba, Vázquez. Sí. Pero él empieza a hablar con no sé qué y después empieza a pelear él solito... Con los otros, con los otros personajes, pero correcto. Él mismo, ¿me entiendes? Sí. Hasta 40 voces, increíble. Una gran pelazón. Hay un nuevo personaje que se llama Don Dago. Es medio esquizofrénico. Y habla igualito a Dagoberto Marroquín. Gutiérrez. Dagoberto Gutiérrez es el del frente. Ah. Aquel. Ese es el control. contexto bajo el cual hay que ver las cosas. Los pájaros. Igualito le sale. Los dagos se llama. Imagínate. Sí, sí, de verdad que es una voz imitable. Imitable, men. Imitable. Si, si la Choli dijo de que el único que no le había hallado para imitarlo había sido Calderón Sol. Ah, no, Tony Saca. Ah, es que era sí, el único porque no tenía una cosa así especial como Mauricio Funes o como Paquito, lo, le sale idéntico. Sí. Se el ciudadano llama, Paquito. Sí, el debate. Lo único que es casi siempre tiene que empezar con pueblo salvareño. Ya de ahí ya sabes que ya, él. Sí, cabrón. Los Witch. Ah, no, ese es Paquito. Sí, es Paquito. El ciudadano Paquito era. Uh-huh. Por cierto, ya está, mira el video. Se llama El Debate 40 Personajes. Y es de una hora el video. Sí, yo siento que es muy largo. Choli TV en YouTube. Choli TV en YouTube. Invitémoslo vos. Que dale, voces, dale, ¿eh? Si ahí vos te lo podés bien, revés y derecho. Vos también. Pero vos más. Pero ¿y cómo le hablamos? ¿Le hablamos a la radio, a las 10? ¿Eh? Sí, hablarle a la radio. O mandarle un Twitter. No tengo Twitter, vos sí, dale. Préstame tu teléfono. El Twitter de Guido. Como tres tweets. Sí, como tres tweets que hizo Omar. Exacto. De prueba. Bolo de deportes tiene. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, simplemente vamos a hacer una rápida cultura chupística aquí entre nosotros. Ya. Yeah. A de veras. Sí, solo para poner cómo es Ale. Lugares de El Salvador que queremos visitar. Vaya, Karen Fernández, nuestra querida amiga Karen Fernández, tiene visitantes desde Barcelona. Entonces ella estaba pidiendo ayuda en Facebook y Twitter. Y sugerencias de a dónde ella los puede llevar. Okay. Así que yo sugerí que hiciéramos una cultura chupística. Dale. ¿Están aquí en El Salvador, obviamente, ya vinieron? No han venido. Ah, ok. Vienen la otra semana, creo. Sí. Ah. Ok, comienza Ale. Vaya, al Museo de Arte de El Salvador. Uh-huh. Es un must. Vaya, Omar. Suchitoto. ¿Tiene que ser un lugar específico en Suchitoto o puedo hacer todo el pueblo? ¿Cómo es la onda? Todo el pueblo. Quizás. Podría sí. Ser un lugar específico como la... como ¿cómo se llama el restaurante del francés? Las Puertas. Las Puertas de... No, el Almendro. Los Almendros de San Lorenzo. Ajá. Buenísimo ese restaurante. Bueno, ya que están ahí, tienen que ir a la casa del escultor. Uh-huh. Buenísima uh-huh. carne. De muy veras. Buena, que sí, buena carne. Malas esculturas, buenísima carne. Y si quiere ver esculturas, vaya a la Pampa Argentina. Ok, yo voy a decir al Boquerón. Ah, está bien. Está bien chivo y no es mucho lo que tienen que caminar. Y sí, es una gran onda tomarse una foto ahí con el hoyo. Okay. O sea, la foto se la toma con la cámara, pues. Yo digo Cerro Verde. Parece tomar fotos con el volcán de Izalco. Bueno. Pero ¿a dónde sí, el Cerro Verde? Todavía si tienen más tiempo, desde el Cerro Verde sale una caminata bien chiva, pues desde el Cerro Verde a la punta del Ilamatepec uh-huh. o al Izalco. Yo la del Izalco no la hice nunca. Mira, y la de Ilamatepec se puede. Se puede, solo que les recomiendo que vayan con como con guías turistas. Sí, porque yo he conocido gente que se ha perdido. El tour sale desde ahí. Yo me acuerdo, pues, cuando hace 2 años. ¿Y cuándo fue que hizo la opción ese? Pues que fue un gran boom. Fue. Quizás o no. Sí, hace como unos 6 años. Y ya está tranquilo, ya se puede subir. Porque sí, ahorita ya sí. Fue en el 2006. En el 2006 fue. Pues hace 5 años. Sale tour con, va la policía de turismo y guías. Que así te van sí, fíjate que así estoy de acuerdo, porque ir así solo, no hay un lugar como que puedas ir, como que digas, si quieres ir al ¿cómo se llama? Al lago de Ilopango, puedes ir al restaurante ese, que no me recuerdo cómo se llama. Vistalago, que ahí hay buena comida. Una buena vista. O sea, tenés un lugar a donde ir como una referencia, pero ahí en el Cerro Verde no. O si tenés amigos, a Corinto. A Corinto. O yo no, mira, yo tengo años de no bajar hasta el propio lago. Me imagino que han de ver así como lugares de comida, así como en el lago Suchitlán, en Suchitoto, han hecho un como maleconcito ahí, que hay un montón de comida y puedes alquilar una lancha y te llevan a la isla de los patos y no sé qué. Ese trip es chivo también. Lleve bloqueador. No, pero ese tour que sale desde el Cerro Verde con policías de turismo y con guías son súper buenos, se los súper recomiendo. El del volcán de Izalco es más cansado, ¿ve? Hay que ir como más pro, o sea, preparado. Como, sí, dicen que tenés agua, que llevar botas. Botas y... Porque bajás, la cosa es que bajás todo el Cerro Verde, de ahí subís el Izalco, bajás el Izalco y de ahí subir el Cerro Verde de regreso, dicen que es súper cansado. Y el Ilamatepec, sí es cansado, pero yo que no soy muy atlética, muy deportista, lo hice y es chivo. Yo a usted la veo bien atlética. No tanto. Mira, fíjate que ese, yo he oído gente que se ha dado ese trip, que suben al Izalco y lo bajan en cartones. No. O sea que como ahí está la ceniza, ya, o sea, lo podemos, la arena, es como ceniza en realidad. Entonces, cuando vos venís bajando, pues, se te entierra la ceniza esa, la mitad de la pierna. Entonces, si llevas un cartón, te puedes venir deslizado. Eso es lo que yo he oído. No sé si solamente los de Yacas o mar así de extremo. Extreme. El que sepa de eso, que nos mande un correo. Yo sé que en Nicaragua sé que hay un volcán que la Mara lo baja así. Que lo baja deslizadito en cartón. Yo entiendo que se puede. Tipo tobogancillo. Lo único que, si, no sé si se traba el cartón o algo, porque dicen que agarras un poco de aviadita. Sí. Sí, de verdad. Y abajo hay sacos. ¿Sabes qué sería chivo? Bajarlo como en una tabla de... Hay tablas especiales para eso. Creo que se llama sunsurfing. Búscalo, Omar. Que creo que vas con una piscucha, con un kite, y te vas jalando el viento y vas como surfeando las dunas. Con eso sería chivo bajarlo. ¿Cómo haces sand surfing? Sand surfing, ajá. No, porque yo creo que agarras más envión con el sand surfing que con lo que vos estás diciendo, men. Ahí está, mira. Con una tablita de esas y me aviento yo, mira. Come chuchas todo lado. De ganar una velocidad chuquísima, men. ¿Crees? Sí. Si te aventas en eso, te tomamos video. Mira, ya. Solo mira cómo es de tranquilo el steep. ¿Cómo se llama esto? El nivel de estas cosas. No, ese no se ve muy tranquilo, Mar. La foto es pequeña. Vale, mira los tipos ahí arriba. Vamos a ver acá un sand surfing en YouTube. Vaya, dale. 10 segundos. Mira, algo steep. Un poquito, va. Uy, mira. Vaya. No, Freya, ahí parece que está el Pit of Carcún abajo, ahí el que se harta Boba Fett. Sí, corre, que hasta Boba Fett se lo hartó. Y sí, cayó bien tranquilo porque es arena suavecita. Aquí abajo del Izalco, te matas. Sí, no podría, vea. Y están las piedras volcánicas ahí abajo, vea, todavía. De postre. Ya quedas hecho comida para pescado, ¿verdad? Sí, en hojuelitas. No, pero es que me imagino que lo bajarías como que venís esquiando, así como por partes, no dejarte ir así de un solo. Pues. Vos dale, yo te filmo y lo ponemos en YouTube. Vamos a preguntar en el Twitter si alguien ha bajado el Izalco en con cartones o con tabla, ponele. Ya vas a ver que alguien sí. Pues sí, ¿qué más tenemos? Vaya, una ronda más para los amigos de Barcelona que nos vienen a visitar. Ajá. Va, yo voy con uno. A ver. Yo voy a decir al Festival Gastronómico de Huayúa y después se pueden ir a tomar el café a ¿cómo se llama el restaurante aquel que queda en Apaneca, Roby? La cocina de mi abuela. No, no, no. Las cabañas de Apaneca. No, después. El Jardín de Celeste. Ese. El Jardín de Celeste, correcto. Nice. Unas espumillas buenísimas. Y también está ahí los cordinflones de Apaneca. También. En la finca uh-huh. del Hotel Santa Leticia. ¿Sabes qué? Y agregándole a eso, ir a comer yuca ver. En Salcuatitán. Esa es la nice. Mejor yuca que hay. Sí. Bueno, y la que queda afuera de... ¿Y Salco? No, afuera de las reinas del Tazumal. Ahí viene una yuquita rica, pero yuca salcochada. No me recuerdo, creo que sí, fíjate. Pero esa de Salcuatitán yo no la he probado, Ale, pero me la han súper recomendado. Yuca frita. Frita, es que te tienen las dos. Tienen las dos. A mí ayer me hicieron en la casa. A mí me encanta la frita con ¿cómo se llama? Con chicharrón. Chicharrón. Ayer pasé comprando chicharrones al Porquis y ya me tenían hecha yuca salcochada y frita en mi casa. Nice. Con curtido hecho en casa. Ah, sí, ese, sí, porque vos no comes curtido de ¿cómo afuera. No, cómo no, pero primero le veo la cara. Evalúo. Evalúas. Normalmente los que tienen la gran zanahoria son bastante safe. ¿Sabes qué? También recomendadísimo que tienen que hacer cuando vengan para acá. No se oye, Omar. ¿Ah? ¿No te oís? Hola, hola. Sí. Sí, yo sí. Sí, ahí está. Sí. Ir a comer pizza al Tunco Veloz. Uy. En el Tunco. Ah, no, hombre. Simón. El Tunco Veloz es the one and only pizzería in el Tunco. Wow. Está en la entrada del Hotel Mopelia. Es riquísima esa pizza, por cierto. Se oye bien. Y bueno, en el Paseo del Carmen en Santa Tecla, dos recomendaciones. El Rincón de las Tapas, aunque bueno, ellos son de Barcelona, vean, no creo que quieran ir a comer, pero a la par de eso también está el Café Caracol, que yo creo que ya tuvieron a ellos de invitados, a la Majo Hueso y a Luis Rodríguez, estuvieron no. hablando de café en El Salvador. Ah, sí, sí, así sí. Que ¿y qué onda? Tienen Café Caracol. Ahí ¿y cómo que tienen Café Caracol? Porque cuando vinieron se acababan de conocer. Bueno, ya se casaron y tienen un bebé bien bonito. Ah, aquí se formalizaron. Fue, aquí fue, bebé. Hey. Aquí se gestó eso. Aquí sí, bueno, no sé si se gestó aquí, no, espero que no, pero sí, cuando vinieron acababan de entrar a trabajar al mismo lugar. No, pero ahí están. Ponelo, Omar, no me recuerdo de ellos. Ya tienen un año de casado. ¿Quién? Ya tienen como más de un año de casado. ¿Cómo se llaman ellos? Ellos, Luis Rodríguez y María José Hueso de Rodríguez. Mira, y esto queda, tú obviamente no lo conoces el lugar, yo no Ale, lo conozco porque el lugar, es nuevo. Pero he oído súper buenos comentarios. Es, queda en Santa Tecla, en el queda lugar. En el Paseo del Carmen, se llama Café Caracol. ¿Y está abierto de qué horas a qué horas? Yo quiero ir, tengo rato, está nueva María José. A ver, Café Caracol, busquémoslo en Facebook. Mira, Café, ahí están ellos, ve. Ahí está, ve. De martes a sábado de 3 a 10. Ok, ¿y qué venden? Aparte de café, obvio. ¿Eh? Yo creo que tienen postres y crepas. Ah, qué rico. Y yo hablando, yo no sé. Sí, ahí dice. pero el café de ellos es súper bueno. Es café de taza de excelencia y todas esas cosas. Así que... Por cierto, ya fui al Starbucks de aquí. Ya no, sé que me van a decir, duh, pero qué caro el café. Bo. ¿Al Starbucks? Sí. Sí. Wow. ¿Cuánto pero cuesta? $3.85. Pero, ¿y el cuál? Pequeño. ¿Pero el como regular o...? No, es como frappuccino. Así como café helado. Uh-huh, uh-huh. $3.85 y el postre, el pedacistillo de cheesecake, como $4, pero riquísimo, eso sí. Yeah. Mira, aquí la Mara Magdalogo nos pregunta qué onda esos deportes extremos. Ajá. Y el Choco Mendoza dice que lo bajó con Bracos Pro. Ah, vale. Pero solo la parte donde uno puede deslizarse y que casi se raja la cabeza, dice. Vale. Donde uno puede deslizarse, ya ves. Ya. Yeah. La Mara lleva su cartón, viejo. Sí. Bueno. Vos que estás acostumbrado a andar con cartón por lo del breakdance y todo eso. También, y también fui skater. Skater. Damn. Bueno, mucha, yo digo que vamos cerrando, yo tengo que retirarme. Hey, miren, saludos a la señora que nos, que una, la, mi proveedora de pan dulce en las tardes. Ajá. ¿Sí? Es una señora que hace el pan dulce ella en su casa, en Santa Tecla, bien aciada. Mira, vende pichardines de unos que no sé cómo se llaman, que son como pastelitos que pueden ser tanto como de piña, como de que llevan leche poleada adentro. Uh-huh. Son como que si fueran empanadas. Sí. ¿Verdad? Y una, la, una de las mejores semitas que he probado, y le pregunté que qué otras cosas hacía. Ayer le pregunté y me dijo que hacía flautas con jamón y queso. Le dije que las quería probar y ahora, ahora me llevó unas buenísimas, viejo. 35 centavos. Nice. Increíble. No son grandotas, pues, pero como que fueran un peine, digamos, de esos de pan dulce. Ahora sí, porque le llaman peines del tamaño de un peine, vean. Sí, cabal. Bueno, ya nos vamos retirando. Les quiero mandar un saludo también a mi madrecita querida, que el día de ayer se fue de regreso a San Francisco. ¡Ya retornó! Ya retornó. ¡Ey, no la vimos, ey, no, men! Sí, ¡ey, qué pasa, vos! ¡Ey! Entonces... ¡Ey, no, no pudimos, vos! Bueno, y yo pensé que se iba a quedar más tiempo. No, estuvo un ratito nomás, pero le quiero mandar saludos. ¿Pero se fue ahí antes de lo esperado? ¿O? No, se fue as scheduled. Ah. Así que, pero sí nos hace falta. Así que un abrazo y también saludos, saludos a toda la majada que nos escucha, donde sea que nos escuche. Pásenla bien, pórtense bien y nos vemos la próxima semana. Donen a contextos. Donen a contextos y nos vemos la próxima semana. Nos vamos diciendo como siempre. ¡Salud! ¡Salud! Dios, ale. Dios, ale. Cuidado con los pájaros. Centroamérica. Dios mío. Centroamérica.